palma a los pibes, palma a la piba, todos los cumbieron haciendo palma, palma, esto dice. A ver, a ver. Mucho tiempo te esperé, me da igual que te quedes o te vayas. A ver. Se me ama otra mujer. La era. Ella calma mi dolor. Y ahora tú vuelves arrepentida, pero ya tarde. ¡Vamos!